Bueno, gustazo de recibir acá a los dos compañeros que son nuestros invitados del día, Patricia Vázquez, Alejandro Lloritz, que son de Finanzas del 26 de marzo y que tienen por delante una tarea, no ellos dos solos, ¿no? Pero ellos están allí al frente de una de las tareas políticas más elevadas que tienen las organizaciones políticas y si quieren ser revolucionarias más todavía. ¿Cómo les va? Buen día, muy bien. Buen día a la audiencia, a Blanca y bueno, a ustedes para la oportunidad de conversar un poco en plena campaña. Exactamente, en plena campaña, con muchas actividades que la audiencia sabe porque los invitamos y que tienen el objetivo de las finanzas, el objetivo del reencuentro, el objetivo de darle fuerza a la campaña de la 326, de la Unidad Popular Frente de Trabajadores y del sí para el plebiscito, ¿no? Así que si quieren de repente hacer una mirada general del asunto para ir entrando en cada una, sobre todo esto de la peña que se nos viene, ya estamos cerquita. Ya estamos ahí. Sí, bueno, ahora quizá profundizamos un poco en todo lo que venimos trabajando, lo que tenemos por hacer, pero bueno, tenemos, como somos de finanzas, y sabrán, porque bueno, aquí en la radio hay algunas propagandas para enterarse, pero bueno, tenemos medios o propuestas para poder colaborar y financiar nuestra campaña, ¿no? Porque empecemos por allí, evidentemente, por el tipo de definiciones políticas que tenemos, por el trabajo que hacemos ante las cosas por las que peleamos, somos un partido y además, porque no se lo pedimos a nadie, no tenemos financiamientos externos y bueno, la actividad política, todo lo que nos proponemos hacer y las actividades para conseguirlo, se financian a través del trabajo militante y bueno, dentro de eso, y ustedes lo saben bien, porque esta propia radio funciona así, sí, sí, incluso con la colaboración de los compañeros, de los oyentes, de los simpatizantes, de los amigos, hasta de gente que ni siquiera converge políticamente con las opciones que proponemos, pero hay distintas formas de apoyarnos, ¿no? Estamos con una rifa, también, que es un bono de 200 pesos que con todos los que hayan colaborado al final de este proceso electoral también se va a premiar un número con una computadora portátil, una laptop, notebook nueva, ahí con todos los chiches, y un segundo premio, una estadía para 4 personas en Quillú. Sí. Después saben bien los oyentes aquí que hay bonos aquí para colaborar con la radio. También tenemos desde el trabajo de finanzas del 26, las cotizaciones. El 26 de marzo no tiene una afiliación política obligatoria desde el punto de vista de las finanzas, pero sí está la posibilidad de cotizar voluntariamente, que en lo que se pide es tener regularidad y no se fija el monto lo fija cada uno, incluso según las posibilidades van cambiando y también el monto puede variar, pero hay claro, desde quienes colaboran con miles de pesos por mes, a gente que colabora con 50 pesos por mes. Sí, señor. Con 100, con lo yo que yo me acuerdo, Topo, acá venía una señora todos los meses, una empleada doméstica, que venía a traer su colaboración, que ella decía, es poco, pero es lo que yo puedo aportar. Sí. Y nosotros la valorábamos muchísimo, porque realmente eso es un compromiso político muy elevado, ¿no? Esa plata que ella traía le podía servir para otra cosa. Teníamos una compañera que gastaba más en el ómnibus que lo que dejaba. Sí, lo que podía aportar. Para aportar. Pero bueno, esa es una forma que siempre está allí abierta y que además la proponemos, porque el compromiso de los trabajadores con algo tan sensible como el dinero, ¿no? Pues no es dar lo que a uno le sobra. por más mínimo que sea, pero tener ese compromiso con las organizaciones es una forma de compromiso muy elevada, más allá de que si se participa o no se participa por posibilidades de tiempo, familiares y de todo tipo en una u otra actividad política. Y después también tenemos la posibilidad de recibir colaboraciones especiales, digamos, en el marco de la campaña. Ahora vamos a hablar un poquito de varios desafíos que tenemos por delante. Y bueno, hay veces que uno dice, bueno, no, yo no puedo aportar o más de lo que ya hago, no sé qué, pero en esta instancia especial para dar un empujón con las papeletas del sí, con lo que fuere, bueno, tengo este dinerito o bueno, lo tenía guardado de no sé qué, o por el aguinaldo me salió un algo, o lo tenía apretado por las dudas, y bueno, esa también es una posibilidad, las colaboraciones especiales. Aquí las podemos recibir los compañeros de finanzas, las pueden hacer llegar a través de cualquier compañero del 26 de marzo, les hacemos un comprobante, o ahora cumplimos con todas las exigencias de las leyes que hay de financiamiento de los partidos políticos, por más que escuchan aquí a Fabricio todas las semanas hablar de la discusión. Pero bueno, quiero decir, también se pueden hacer depósitos en cuenta partido para que vean la... A fines de agosto... Guillermo, un oyente, dice, mándenme por favor un número de cuenta por la colaboración. Creo que había algo a Quillú, que es el segundo premio, ¿no?, de la rifa. Sí, claro. Usted dice, guarden allí, yo quiero 5 números. Y les mando 1.000 pesos. Después nos mandó la foto del papelito, el comprobante de que había mandado 1.000 pesos, que había depositado en la cuenta. 1.000 pesos. Y ahora, mientras estamos conversando, dice, quiero 5 más. Claro. El compromiso de voy a comprar otros 5 números más. Esta tarde giro 1.000 pesos más. Espectacular. Esto es una cosa muy concreta. 909 llegó el mensaje. Para que vean que no termina de hablar. Y además tiene el doble de posibilidades de ir a Quillú. Tiene el doble de posibilidades de ir a Quillú. Guillermo, apróntese porque va a terminar yendo a Quillú. ¿Y puede elegir la fecha el que gane? Sí, ¿para sí, eso puede se, ser? Se coordina. Se coordina la fecha. Sí. Ahí está. Y el primer premio dijimos que es. Una computadora portátil nueva. Bueno. Sí, tengo un par de mensajes con respecto. Vicente Lima acaba de mandar un mensaje y dice, buen día, para la peña puedo hacer pizzas. ¿Ya? El tema es cómo llevarlas. Bien, todo eso se resuelve. Hay que coordinar. Espectacular, Vicente. Además, era bueno y ahora se está especializando, Vicente. ¿Con las pizzas? Sí. No me digas. ¿Qué fe. Le tenía eso? Hace pizza de cumpleaños. Ah, no sabía eso. Bueno, así que ya está, después ya hay que coordinarlo con él. Ahí está, bueno. Contamos con eso, Vicente. Ahí está, Chiflet también se comunica, dice, esa es la idea, no tanto la cantidad del aporte, sino lo que significa dar periódicamente, dice en este mensaje. Muy bueno. Pero para ir entrando, podemos contar que este sábado es un día muy especial para nosotros. En medio de todos estos desafíos de finanzas, surgió entre ese mar que era la juntada de firmas y las elecciones internas, con todo ese apriete y todo ese despliegue, surgió una peña de la 326 que se hizo en el marco de la campaña, donde unos cuantos artistas, unos cuantos músicos, dijeron, bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros a la campaña? Depende de las características, pero bueno, soy músico, pintar un muro perfectamente podría, pero mis tiempos, doy clases, bueno, yo puedo plantear mi arte, mi función, que por la cual les cobran entradas, se presentan en salas, no sé qué, hacer una función para la lista 326 de forma de mostrarse públicamente su adhesión a nuestra propuesta política y a nuestra propuesta electoral, y además, bueno, colaborar con lo que tiene su valor, ponerlo a disposición para que nosotros podamos hacer una actividad de finanzas, uh-huh, donde la gente disfrute del espectáculo a un precio mucho más accesible que en otros lados, pero además en un ambiente nuestro, con nuestros materiales, donde podamos hacer cantina y donde podamos cobrar un bono colaboración. No cobramos una entrada con un patoica en la puerta que te deja o no te deja entrar, claro, si pagás entrada, el ticket pues, o no, pero la propuesta es justamente esa, una entrada, una colaboración, justamente porque los artistas lo ponen al servicio para que podamos financiar la campaña. Fue un éxito rotundo. Ya cuando se terminaba, la gente no se quería ir. La peña esa fue muy buena, con toda la participación de todos los artistas que tuvimos, ¿sí? Artistas que venían a colaborar a ver a los demás artistas. Es cierto. Fue un entorno muy, muy bueno. Y con también la predisposición de que ellos venían también a colaborar, claro, con nosotros. Claro. Entonces, fue de todos puntos de vista, sí, muy exitosa en cuanto a cómo estuvo en el nivel artístico, y también todos los compañeros, los vecinos, los amigos que reunimos ahí para esa actividad. Nosotros quedamos muy contentos. Y bueno, y a raíz de eso también surgió la posibilidad de poder hacerla en otros lugares. En otro lado, que quedaron como locos. Pero bueno, centralmente nosotros en este momento estamos apuntando a que esta sea, claro, de la misma entidad que sí, la otra. Sí, es un desafío. Tú fíjate que después nosotros lo valoramos en finanzas, ¿no? Como actividad fue espectacular, las repercusiones, la gente estaba contenta, los músicos estaban, sí, contentos, nosotros estábamos contentos, y después veíamos la finanza y también estábamos contentos. Estábamos contentos porque, claro, porque nos dedicamos a generar eso, pero después veíamos el despliegue que hubo y realmente las dimensiones de finanzas que deja no se compara ni a los almuerzos, cenas que hacen en el Conrad, ni en el Theater, claro, ni lo que hace un productor de espectáculos tampoco, porque cobra otros precios de entrada, otros precios de comida y bebida. Nosotros veíamos, bueno, eso nos dio un empujoncito, por supuesto, para las elecciones internas y los desafíos, cierto, después de que veníamos de dejar todo lo que teníamos en la recolección de firma, eso nos dio un empujoncito, pero entonces dijimos, bueno, vamos a devolver esto, vamos a llevar esta experiencia que tuvimos en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en el Barrio Sur, en el muy céntrico, vamos a llevarlo por los barrios. Estos músicos y otros que se lamentaban que no habían podido entrar, claro, en esa... Vamos a llevarlo por los barrios. Y además vamos a aprovechar para reunir más músicos que se sigan sumando. Los locales. Proyectando también, para que ahora en septiembre pudiéramos hacer un cierre superador de lo que fue la anterior. Tuvimos una experiencia preciosa, ¿no? Aquí se han estado anunciando y en Paso Molino, en la Costa de Canelones, en Conciliación. Sí. Ahí se suspendió la del Cerro, pero... Quedó pendiente esa. Quedó pendiente. Va a tener ya... Capaz que muta un poco en la forma, porque en política hay tiempos para las cosas. Lógico. Pero bueno, pero va a haber para el 5 de octubre, ya les podemos ir adelantando. Va a haber actividad en el Cerro. Pero este sábado tenemos la peña de cierre, donde incorporamos más músicos que se fueron sumando en este proceso. Decimos, ¿no?, que además... Fue una propuesta también para acercar la 326 a otra gente, porque de esta manera llevamos a los barrios con el atractivo de los músicos plenamente identificados con la 326, en locales de la 326, sí, sí, mayoritariamente, pero bueno, que la gente se arrima por el tipo de propuesta. Además, sabemos, cuando están las listas y ahora cuando está... en el auge todos los candidatos discutiendo, es muy fácil arrimar a la gente. Claro. Pero después de que de que pasaron las internas en esos dos meses primero, fue una manera que desde Finanzas aportamos para que hayan actividades. Desde Finanzas hicimos volantes para todas las actividades, desde Finanzas hicimos carro parlantes para todas las actividades, además de suministrar material, la cantina en los casos de que no se pudiera, llevábamos toda la infraestructura, además llevamos la misma infraestructura, telón, equipos de audio, todo lo mismo que se trabaja en la central, la misma calidad para los barrios. Tenemos que hacer una pausa que venimos un poquito atrasados, pero a la vuelta seguimos hablando de esto. Ustedes pueden mandar sus mensajes 099-326-381 y atenti porque esta peña empieza más temprano, esta peña empieza a las 4 de la tarde. Claro, justamente por eso. Pueden arrancar temprano los que les gusta venir más temprano. La otra vez no se querían ir, o sea, el que quiere se queda de punta a punta. El que tiene que venir un poco más tarde sabe que va a encontrar espectáculo. Esta vez es sábado, justamente. Esta vez es sábado. La otra vez era un viernes. Tiene todas las condiciones. Todo a favor. Con la música de Tucuta abrimos este nuevo bloque acá en el estudio de la radio, que estamos con Patricia, estamos con Alejandro, hablando de finanzas nada menos, de la peña que se viene, de las rifas, de cómo recaudar en esta realidad complicada, a poco nomás, ¿no? De las elecciones del 27 de octubre, pero tenemos que cumplir con algunos mensajes. Alejandro Mutay nos manda este audio con una actividad que va a ser dentro de un rato, a las 11 de la mañana, a ver, lo escuchamos. Buen día a los compañeros todos, un saludo a la audiencia. Bueno, desde acá, desde la agrupación Salinas, era para invitarlos a todos para el día de hoy. Hoy a partir de las 11 de la mañana en el local de Marindia, en Tucurey, esquina Guasunambí, jornada de propaganda a partir de las 11 durante todo el día. Así que todos aquellos que se quieran arrimar, aquellos que escuchan la radio, que anden por las zonas, que estén cerca, que se arrimen, se den una vuelta y vean cómo es cómo trabajamos nosotros. Y bueno, si se quieren sumar a la tarea, bienvenido sea. Y bueno, es una linda experiencia entre compañeros. Hoy a partir de las 11 de la mañana en el local del Chavo, allí en Marindia, en Tucurey, esquina Guasunambí. Y este sábado que viene tenemos una charla también sobre seguridad social con Marita Rodríguez, con José Luis Borges y Nazarena Almeida, a las 16 horas, también allí mismo en el local Tucurey, esquina Guasunambí, local Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí estaba lo que nos decía Alejandro. Aprovechamos también para leer este mensaje de Néstor, que dice que este domingo a las 10:30 de la mañana en la plaza de la terminal de ómnibus frente al cementerio de La Paz hay un diálogo con Marita Rodríguez del Monte, con Nazarena Almeida de ATSS, sobre plebiscito y la papeleta blanca. Dice, habrá mate amargo y tortas fritas. Corre la voz, te esperamos el domingo, 10:30 de la mañana en la plaza de la terminal frente al cementerio de La Paz. Muy bien. Bueno, y esto, el local de Marindia fue también escenario, ¿no? De la peña. O sea, el fin de semana pasado, el viernes, con pleno partido de Uruguay, estuvimos allí, conocimos la movida tal cual como dice Alejandro, arrímense para ver cómo se trabaja allí, que es cómo se trabaja, claro, digo, el 26 de marzo en todos lados, ¿no? Pero allí el local espectacular, bueno, y del trabajo, del buen trabajo que hay allí y de la buena propuesta que era la peña esta, es que para este sábado a la grilla de músicos se incorporan, así como se han incorporado de otros lados, se incorporan músicos que participaron en esa peña. Entonces les comentamos, sí. Va a estar Tucuta Nyanzá Trío, Maurik Techeira, el grupo Rica Gama, el dúo Conde Guzmán, el Mocho Berriel desde Quillú, el dúo Milenrama desde Punta Espinillo, Julio Fernández, Héctor Vicente, el Negro Ramírez y el Poeta Acuña de Marindia y de Marindia, sí, y más. Pero bueno, capaz que ni que hablar, que los esperamos para ese día, a encontrarse con los compañeros, a pasar un rato para confraternizar, para ver espectáculos de primer nivel, Ángel, entre los que ya conocemos de aquí, por los nombres y algunos que capaz que alguno no los conoce, pero que son muy reconocidos en el medio, artistas de primera línea, como los que hemos incorporado. La verdad que es una programación tremenda, va a haber cantina con precios populares, bebida, comida, con mesas para estar parado, para bailar, para sentarse a escuchar mucha libertad música. En esas cosas. Mucha desde libertad. Las 4 de la tarde, jornada completa, hasta que las velas ardan, hasta que los músicos tengan una peña. Es una peña, ahí estamos. Está. Y lo de la entrada, no es que se cobra la entrada, que si no pagaste la entrada no entras. A la entrada es va a haber un bono colaboración. A la entrada va a haber un bono colaboración. Incluso es eso, es un bono colaboración. Hay quien quizá no puede comprarlo, pagarlo, eso, claro. Y hay quien puede colaborar con dos bonos o con tres bonos. Claro, claro. Eso justamente no es una entrada por persona, es un bono. Ahí está, y no es que si no tenés la plata no entras. No, vas por a entrar supuesto, igual. Bienvenidos. Pero como todos. Decía Patricia el otro día, la otra vez, hasta artistas que fueron a ver a sus colegas, también que querían colaborar con su bono. Está muy bueno. Bueno, pero nos toca venir a aprovechar estos espacios para contar, bueno, podemos contar todo lo que, bueno, se está distribuyendo en todo el país, están los compañeros, ustedes mencionan siempre, les llegan las fotos en las ferias, en los distintos lados. Desde finanzas estamos solventando los afiches, los volantes, los nuevos folletos, las banderas. Había un reclamo con las banderas, que se hacían unas banderas muy buenas por las propias compañeras de finanzas, cosida a mano, pero bueno, se nos pedía mayor tamaño, porque a veces cuando estás en los desembarcos, las banderas nuestras quedan chicas al lado de las demás, entonces bueno, banderas más grandes, que tuviera más claro la identificación en esta etapa electoral, con la propuesta electoral, o sea, con la 326, bueno, hemos hecho banderas también, ha salido ahora balconeras que están en todo el país, en todos los barrios, los talleres centrales, tenemos dos talleres centrales de propaganda trabajando, más tres o cuatro talleres en el interior, donde también desde finanzas apoyamos en lo que precisen para la elaboración. Estamos hablando, cuando hablamos talleres centrales de propaganda, en este caso estamos hablando de los pasacalles y las columneras para todos lados. Los carroparlantes para las actividades, bueno, la infraestructura del audio para cada uno de los desembarcos, mayor o menor, pero todo eso lo estamos suministrando desde finanzas, lo venimos haciendo, más audiciones en los departamentos que hay, alquiler de locales, las giras de los candidatos de la 326 por todo el país. Ahora está Eduardo, por ejemplo, en Artigas, en este momento. Artigas viene de Salto, viene de Río Negro. Va para Paysandú. Bueno, todo eso lo venimos llevando adelante, bueno, con mucho trabajo desde finanzas, y ni que hablar que colaboración constante de los compañeros, y bueno, también las colaboraciones particulares. Queremos decir que estamos trabajando mucho y con muchos dolores de cabeza, porque, bueno, cuando entendemos, nos hemos decidido hacer dos campañas, ¿no es cierto? O tres. Nosotros hacemos la campaña de la 326, pero dejamos todo por la campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores también, y además ponernos al hombro en la campaña del sí. Desde un comienzo, Y bueno, eso es un desafío muy grande, una responsabilidad muy grande. Creo que todos, cuando escuchamos acá en la radio, después, claro, nos nace decir qué bien los compañeros que intervienen, que hablan, qué mal Mieres, que que el otro. Bueno, pero ¿cómo materializamos esta pelea? sino es, además de, ni que hablar, con todos los partidos políticos que se sumen, con todas las organizaciones sociales que lo están promoviendo el plebiscito, pero bueno, ¿cómo le ponemos carne a esta campaña? ¿Cómo nosotros nos miramos en el 28 de octubre y decimos ante un resultado adverso, podríamos haber hecho esto, podríamos no haber hecho lo otro, si hubiéramos, ahora. Lo que pasa que, bueno, estamos con los desafíos de hacer todo lo que esté al alcance para hacer, claro, para el triunfo del plebiscito y el triunfo de la izquierda que lucha en el objetivo de colocarse en el Parlamento. Para eso precisamos más volantes, más afiches, más folletos, más banderas, más... Y dice Blanquita, y ahora sí viene la impresión de las listas. Bueno, otro tanto. Más audiciones, más locales, más giras por el país. Pero además tenemos la impresión porque, bueno, nosotros tenemos el desafío, ustedes han visto la propaganda, 326 más sí es la propuesta nuestra, que tenemos la fórmula del sí con los candidatos nuestros. Nosotros somos el partido que va a ensobrar la Unidad Popular Frente de Trabajadores, todas las listas. Para eso tenemos que tener listas y tenemos que tener papeletas. Y bueno, tenemos una imprenta que además ha estado trabajando todo el año para ponerse a punto para disponer de los materiales, pero tenemos las máquinas para imprimir. Pero necesitamos dinero. Pero, y hasta el tema de las máquinas. Vos tenés máquinas, pero las máquinas hay que mantenerlas. Seguro. Para llegar y eso lleva plata, gastan electricidad. Pero bueno, ahora nosotros nos proponemos, estamos trabajando, y lo pueden dar fe los compañeros porque los tenemos enloquecidos, estamos trabajando desde todos lados para no estar el último día repartiendo las listas, sino al revés, el primer día en registrarnos, el primer día en acreditar los nombres, el primer día en presentar las muestras que queremos ser, el primer día en poder entrar a imprimir y el primer día en repartirlas, y que los compañeros vieron cuando siempre dicen, ya están los de no sé quién repartiendo listas, sí. Nosotros, nosotros estamos haciendo todo para eso, pero bueno, porque hay plazos legales, además, ¿no? De cuándo se puede empezar, seguro. Claro. Y hay, autorización de la lista. Los plazos son de cuándo se puede terminar, cuándo es el último día. Exacto. Pero bueno, el primero siempre los arranques no lo sabemos. Estamos teniendo todo pronto. Pero bueno, después están los costos de las listas y de las papeletas para que los compañeros puedan repartir justamente y ensobrar las listas con las papeletas. De esa manera que nosotros venimos a decirle que estamos dejando todo lo que tenemos, saben los compañeros, también fuimos los primeros, sí. Y no tenemos vergüenza, se ríen en el Banco República en pedir el adelanto de los votos, porque nosotros no hacemos campaña política para beneficiarnos, al contrario, le pedimos al Banco República que nos adelante el dinero que vamos a recibir legalmente por los votos que vamos a sacar, para poder gastarlos en la campaña, para ponerlo al servicio de que los compañeros tengan más medios para contratar audiciones, para poner avisos, para salir de gira, para recorrer el interior de los departamentos, no solo la gira de los candidatos nuestros, sino de los candidatos de cada departamento, para hacer folletos con los candidatos a diputados. Bueno, para todo eso estamos molestando a los compañeros, porque fuimos los primeros, se ríen todos, y nosotros nos reímos con orgullo. Decimos, sí, sí. Claro que somos los primeros en pedirlo, para poder disponer de ¿para qué dinero lo queremos después de las elecciones? Ese dinero. Hay quienes hacen campaña y terminan las elecciones y se embolsan ese dinero. Claro. Nosotros no se sabe dónde viene, lo queremos poner al servicio de la campaña. Pero bueno, eso no es suficiente. No es suficiente para los objetivos que tenemos colectivos y para los que tenemos que responder satisfaciendo las necesidades políticas de cada lugar. Y para eso es que les pedimos que colaboren con las rifas, que colaboren viniendo a la peña de este sábado, que además la van a pasar bárbaro, que colaboren con bonos, que se comuniquen con nosotros para hacer una colaboración especial. ¿Hay algún local campaña que es prestado? Hay gente que dice, yo no tengo plata, pero les presto el local. Seguro. También. Y los compañeros van y arman un local ahí. Por Son formas también de participar y de colaborar. El tema de las rifas también, hay compañeros, no todos vamos a pedirle a todos los compañeros que compren la rifa, sino que quizás alguien pueda también vender a otra gente la rifa. También entonces puede conseguir comprar. Se pueden llevar para la venta. Susurra en el canción que dice y tiene sentido, que no recuerda de dónde venimos. Ahí está Rica Gama sonando nuevamente. Es una lista larga de artistas, muy buena, muy variada. Además, solistas, conjuntos. Muchas veces, además, después uno se sube con el otro y cosas por el estilo, que a la gente le gusta mucho y a ellos también, ¿no? A los músicos también les gusta mucho. Pero en esto de las finanzas, como para tener una idea, porque antes se hablaba más en la izquierda del tema de las finanzas, en la época en que se decía que la lucha la financiaba el pueblo, ¿no? De eso ya ahora no se habla en ningún ahora lado. Y me acordaba, para mostrar a veces lo más exagerado te ayuda a ver las cosas, ¿no? Kamala Harris, cuando se hace candidata, lo que hace es encerrarse en un hotel, que es como el cuartel general, a ver cuánta plata entra. Están mirando la cuenta. Cuando juntó 540 millones, fue una cosa disparatada. Sí. No te da la cabeza para imaginarte esa plata. Ahí dijeron, bueno, entonces sí es la candidata, porque juntó esta plata. Entonces, ¿y quién le pone la plata ahí? No era la que vende torta frita, ni la empleada doméstica. No, no. Ahí ponen plata las grandes empresas, los grupos económicos, los que las ponen ahí para que gobierne para ellos. Claro. Bueno, hay que mirar, tratar de desarmar eso y armarlo para el lado popular, ¿no? Si vos no querés que las grandes empresas te digan, yo quiero acá esta planta de celulosa y voy a poner acá esta planta de celulosa, después no le vayas a pedir plata, ¿no? Ni a eso. Claro, ni a es un buen momento de lo que hace en general Unidad Popular, Frente de Trabajadores, ni hablar, la 326, con esta realidad del plebiscito, ¿no? De jugársela, de dar una mano en este momento. Ayer hablábamos con Gonzalo, ¿no? La única fórmula que había estado presente en todo, ¿no? En todo el relanzamiento del plebiscito, de la seguridad social. Bueno, es una forma también de dar una mano en esta realidad con todas las actividades que están hablando, en este caso en la 326. También para marcar de que tiene que haber un respaldo en el Parlamento, de que no solo votar el plebiscito, sino que tiene que estar el respaldo directamente en el Parlamento, que no se hacen cenas en los hoteles determinados, ni se traen determinados artistas, sino que se está al lado de la gente, ¿no? Eso es una realidad que se demuestra, que no es solo publicitarla, sino que se hace directamente, ¿no? Tal cual. Y en todas las actividades, ¿no? Yo me acuerdo, Patricia, hace, no sé cuántos años, más vale ni acordarse. No, con qué necesidad. En todas las actividades que se han hecho, siempre tiene que estar previsto como parte de la actividad política la finanza. Bueno, está bárbaro. Vamos a tener una guardería, pero hay que pagar el alquiler, hay que pagar el agua. En todas las actividades que se hacen, hay que pensar la financiación. Pensando en resolverlo, porque también te dicen, no, sí, tenés muy buenas ideas, lo tuyo es muy creativo. Claro. Pero ¿con qué se va a pagar eso? Porque el concepto siempre de la finanza se ve como algo que, bueno, estás buscando plata. Digo, pero el tema real de una organización política o de un proyecto que se tiene, digo, lo primero que no tenemos que plantear es cómo lo vamos a financiar. Claro. O sea, y a partir de ahí ver las posibilidades que tenemos. Digo, en este caso, bueno, digo, siempre planteándonos nuevas metas, pero también sabemos que el dinero que contamos va a salir de esto que está hablando, claro, Alejandro, y de no mucho más, de como también decís, sí, vos, de no de grandes empresarios ni de grandes capitales que pongan partidos de otros países, de partidos, digo, no estamos financiados, sí, solamente por el trabajo que nos planteamos y también siempre recurrimos a la gente y, exacto, y a nuestro entorno. Sin embargo, tú sabes que, porque parece que uno lo dice como de achicándonos, diciendo somos humildes, pobres, Revés, ¿eh? Todo lo contrario, esta organización, claro, el orgullo es seguro, pero tiene 54 años desarrollando esta política. ¿Tá? Y acá estamos firmes, dando la pelea, impulsando desde el primer momento cuando nadie estaba, y bienvenidos todos, y más, que esto siga siendo mella y cada vez se vaya sumando más gente para este plebiscito. Pero desde el primer momento, nos tocaba estar en el Diario de la Juventud antes de las elecciones, ¿sabes? Poniendo titulares donde decíamos que el eje de la confrontación con el próximo gobierno iba a ser el presupuesto y la seguridad social y cómo iba a terminar o cómo debía terminar esta pelea, cómo lo proyectábamos. Desde el primer momento, desde el momento cero, estamos en esta pelea. Paradito con esta forma de financiamiento. A los que lo financiaban partidos políticos del exterior, ¿qué pasó? A los que lo financiaban empresarios, capitales, ¿qué pasa? ¿Qué vemos de una elección a otra? De repente, ¿no? Hablemos del Frente Amplio, de los partidos tradicionales, de qué pasó con partidos, por ejemplo, con Novik, empresario que no precisaba del dinero, que no sé qué, que venía a transformar la política para dar. Una elección sí, a la otra resulta que no sé qué. En el propio Frente Amplio, listas que explotaron, llevaron hasta un candidato a vicepresidente, porque tenía propaganda por todos lados, y al año siguiente, y a las elecciones siguientes, que. El financiamiento más constante y más confiable es el del pueblo y el de la gente, porque el pueblo va a continuar su lucha hasta la victoria final. Los empresarios es según las conveniencias del momento, y un día te apoyan a vos y un día te apoyan a otro, claro. y partidos políticos del exterior en un momento tendrán una línea, después cambian las condiciones y se vuelcan para otro lado. Nosotros, de esta manera, con esta forma de trabajo, apoyado en la gente, en la conciencia de nuestro pueblo, y trabajando codo a codo, no erigiéndose, déjennos a nosotros, que nosotros somos los que vamos, al revés, abriendo espacio para la participación, para llamando a la organización, a luchar juntos, codo a codo. Esta es la forma. Y por eso, como se ha hecho tantas veces en esta radio, venimos en esta oportunidad. Exacto. También. Y además se habla claro, no se esconde nada, ¿no? Nada. Incluso, vos decís, están pidiendo plata. Sí, pero no es pidiendo plata a cambio de nada. No digo por la parte política, el futuro, todo eso. Vos ofreces ahora, segundo premio a lo de Quillú. Atrás de Quillú hay una gran idea, pero hay mucho trabajo. Claro. Desde el momento que se hizo el primer pozo hasta el momento de hoy. Va a ser una cena el día de la nostalgia, empezar a preparar excursiones, las cabañas, el alquiler. Es trabajo, trabajo, trabajo. O sea, no es que se sienta como el pichón en el nido con el pico abierto esperando que la madre le traiga. No, no, acá hay trabajo y hay además idea y hay plan, porque tener un semanario como La Juventud, eso cuesta plata, no es que se hace plata al revés. No. Cuesta plata tener el semanario, tener una radio, formas de comunicación directas sin depender. Yo lo digo porque si uno lo vivió, tiene que decirlo. A nosotros en los primeros años de los 90, me acuerdo que se hablaba que Tabaré Vázquez le tergiversaban todo, los militantes se quejaban de que no les llegaba información directa, los militantes del Frente, ¿no? Nosotros estábamos en el Frente en esa época. No llegaba información a los comités como para poder pararte y saber de qué estás hablando, ¿no? Y decían, no se puede quejar nadie en esta época, pero esto era alto nivel, ¿eh? No se puede quejar nadie de falta de información porque pueden leer La República. Mirá si fuera de La República que dependiéramos, ¿no? Acá dependemos de nosotros mismos. Leemos La Juventud, si lo sacamos nosotros, si no, afuera y baila. Y lo mismo la radio y lo mismo todo lo que se hace. Última pausa y vienen los últimos minutos. Y el locutor anuncia a Roberto Arri para después. Fiesta de colores, muñeco de engrudo. Bueno, allí está Julio Fernández, que la audiencia conoce y reconoce mucho, que hace tantos años, ¿no?, que colabora en todas estas cosas, que ha compuesto canciones, claro, para distintos momentos de la lucha que se han vivido, y va a estar nuevamente este sábado. Variado, lo del sábado es muy variada la propuesta, hay desde candombe, bueno, esto que hace Julio, lo que hace Héctor Vicente, lo que hacen los de Ladillones, muy, muy variado, ¿no? Sí, este sábado, desde las 16 horas, de las 4 de la tarde, los esperamos a todos en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Va a haber un bono colaboración de 200 pesos. Y pueden venir todos, va a haber cantina con precios populares. Va a ser una actividad, bueno, ya tenemos el respaldo de la anterior, más todo el clima que se ha ido armando con los barrios y sumando gente de los barrios. Ya nos decían que viene alguna barra de fanáticos de la costa también, hacerle barra a sus músicos que vienen por primera vez. Hasta acá, entonces vienen también con hinchada. Pero bueno, como vos decías, hoy hay quienes definen su política y sus objetivos en función a la plata que tienen. Sí. Nosotros definimos los objetivos en función a la etapa de la lucha de nuestro pueblo en la que estamos. Definimos cuáles son los ejes centrales, por dónde pasa. Tenemos los planes y en los planes entra, como decía Patricia, cómo se financia. Y ese es nuestro trabajo en el sentido de nuestra responsabilidad de atender ese asunto, de que la lucha no se puede parar más allá de las dificultades, no se puede parar por falta de recursos. Entonces eso es lo que nosotros nos dedicamos a atender, a estar con los ojos abiertos. Y bueno, estamos en una etapa, estamos a 40 días de las elecciones, a 40 días, menos de 6 semanas ya quedan para las elecciones. Los tiempos son cortos para todo. 6 semanas, son 6 fines de semana que quedan. Sí, acá recibimos mensajes siempre, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Permanentemente, como decía, este es el momento. Ahora es el momento para eso. Cada día que pase, le insistimos a los compañeros, no somos nosotros que estamos sin lista. Hay tiempos de la corte, que son los que estamos trabajando desde la parte electoral también para... pero estamos en las gateras, como dicen, agazapados pronto para que cuando nos permitan, pero bueno, para que todo esté corriendo, girando en todos lados, precisamos recursos. Hemos puesto todo lo que teníamos para lo que hemos hecho, hemos sacado de abajo de las piedras para llegar hasta acá, y precisamos de la colaboración de todos. Grande o pequeña, así es la organización. Cuando uno dice, bueno, se dice, no importa si vos estás jubilado y podés militar todos los días o tener una cantidad de problemas y podés venir 10 minutos, podés venir 2 horas a la feria, podés venir a una reunión, porque el poquito, pero sumado con lo de todos, la organización con un plan, todos juntos en una misma dirección, la fuerza se multiplica. Bueno, las finanzas también. Lo mismo. Por más poco uno dice, ¿y qué van a hacer con lo que puedo hacer yo? O con lo que puedo colaborar yo. Por más poco que sea, quien tenga la posibilidad o el sacrificio, el esfuerzo, para seguir cumpliendo y multiplicando, y al revés, poder dar un empujón en otro tipo de dificultades que hay, donde se dice que la gente no quiere nada, que los jóvenes no quieren nada, que los viejos no quieren nada, que la televisión, que los celulares, que ahora tienen preso, que los créditos, que esto, que la gente, que bla, bla, bla, que no sé cuánto, para pelear contra todas esas dificultades, nosotros precisamos meter gente, meter combustibles, nos salteamos, ¿no? Pero en medio de estas dificultades y contexto pusimos un auto también para poder hacer campaña, una camioneta para poder hacer propaganda. Claro, porque vos salís de pegatinas, tenés que llevar los baldes en algo, y eso es plata, tener el vehículo hasta pagar el combustible. Y los candidatos para poder estar dando notas en televisión, estar haciendo una recorrida en Artigas, no sé qué. Solo con ómnibus. Imposible. También se hace de ese modo, pero llega un momento que el ritmo de campaña. Es como decimos, después no nos. Por dinero, por recursos materiales, podemos decir que no nos dieron la fuerza que pusimos. Ahora, no nos podemos quedar, no nos podemos después andar lamentando el 28 de octubre, porque podríamos, porque si hubiera ido en auto hubiera llegado a hablar con uno más, que no nos dio el tiempo, que las 6 semanas precisamos. Ahora da, ahora las da listas, tiempo. Las papeletas, hemos puesto todo, precisamos la colaboración de todo. Una cosa muy importante, el sábado van a prender fuego, va a haber parrilla. Sí, sí. Sí. ¿Hay chorizo? Así la parrilla está asegurada. Es una peña chorizo. De la 326 y tiene por el chorizo. Sí. Ahí seguro que va a haber fuego. Vicente Lima va a arreglar de alguna forma con alguien que le pase a buscar la pizza. Tenemos el parrillero asegurado. Claro. ¿Y va a haber otras cosas en la cantina de comer? Sí, por supuesto, ahí de... siempre va, digo, hay variedad de propuestas. Hay variedades. Sí. Y también tortas, por ejemplo. Bueno, como siempre también en cada actividad nuestra, hemos pedido, está circulando el tema de donaciones para extras, ¿no? Claro. Digo, aparte de lo que propongamos de centralmente, digo, y siempre los compañeros o amigos ahí siempre llevan una torta, o lo que pudiera estar al alcance de cada uno. Eso siempre es bienvenido y bueno, y también aporta, es otra forma de, seguro, de colaboración. Seguro. Y siempre se hacen variedades. Y los músicos, además de músicos, hay muchos que son grandes personajes, ¿no? Que son se arma un clima que lo permite una peña, no se permite, si es un escenario gigantesco en la Rambla, con la artista más renombrada del momento, no es lo mismo cuando vos ves esto, donde uno apoya al otro, donde, yo qué sé, tenés gente como los del dúo Milen Rama, que son además gente... productores, nosotros a veces lo llamamos y decimos, ¿y qué te llamamos a vos, Javier? ¿Por músico o por productor? Porque es productor con la agroecología, con la pelea allá en una zona de Montevideo, donde hay que pelearla mucho para estar, y todo eso se traduce después también en su música. Ahora el poeta Acuña, el Negro Ramírez, el Tucuta, que se pone lentes de sol en el momento en que va a tocar, aunque sea de noche, él se pone los lentes porque es como... le da un poder, le da un poder. Sí, en todos lados nos ha pasado desde esa primera peña y como hemos ido girando por los distintos barrios, lo que dice la gente, lo que dicen los vecinos, lo que dicen los locatarios, lo que dicen los músicos, hay que recuperar esto antes teníamos por todos lados, esto antes era lo más común, ahora y qué bueno esto y qué bueno. Lo estamos haciendo, no se lo pierdan, participen, no, porque después... El dúo Conde Guzmán, que hace tiempo que no se lo ve, estuvo ya actuando en alguna, pero que se lo puede ver ahora en esta peña central, excelente la propuesta. Tener de ellos. Tener la oportunidad de escuchar al Mocho Berriel. Exacto. Bueno, que venga... Héctor Vicente también, no lo despreciemos. Por favor. Mauricio Teixeira con sus aportes, que él busca la manera, como sea que alguien lo lleve, y él aparece, aunque no lo anuncien, él igual está, quiere estar. Cuando escuchen al Negro Ramírez cantando todo lo que quieran, zambas, chacarera, claro. Pero se les van a caer las medias. Se les van a caer las medias. ¿De dónde es que viene él? De Marindia. De Marindia. Igual que el poeta. Igual que el poeta. ¿Y de Quillú viene, dijiste? El Mocho Berriel. El Mocho Berriel. No, por eso. Mocho canta de todo, pero el fin de semana pasado allí en Peñarol, las versiones de Silvio Rodríguez parecía que... No, en bromes. No, si cerrabas los ojos no te dabas cuenta. ¿Qué lo tiró? Le pedían otra y otra y otra. Así que, bueno, el Ricagama. Sí, Ricagama sí. Allá del cerro. Sí, sí. Acá bueno. En Maldonado, Pablo Acosta dice, bueno, en Maldonado también mantenemos nuestra lucha en las finanzas. Gracias, compañeros, por la excelente tarea y manda información de la actividad que tienen el sábado también. Claro. Ahora después vamos a estar repitiendo todo eso. Bueno, gracias por haber venido los dos. Gracias a ustedes por el espacio. Esperamos. Y esperamos que alguno se haya sensibilizado con esto. Y los esperamos a todos el sábado en la Fonoplatea. Ahí está, exactamente. Vénganse y ahí vemos. Y ahí de las 10 a partir de las 10. Vengan el sábado a la Fonoplatea a partir de las 4 de la tarde y ahí vemos. Alejandro Lloritz, Patricia Vázquez. Corazón y camino, rumbo contrario, y la vida que arrea va castigando, y yo como un tiro, pescuezo largo. No te rindas al castigo, no te rindas al cansancio, de todas partes se vuelve, algún día te largaremos. No te rindas al castigo, no te rindas al cansancio, de todas partes se vuelve.